El óxido nitroso, conocido como gas de la risa, se ha convertido en los últimos años en una de las drogas lúdicas más populares en clubes, discotecas y fiestas privadas. Los jóvenes se pasan globos llenos de este gas incoloro para inhalarlo. El resultado no es inmediato, eso porque después de que te llenen un globo y lo respires, parece que no pasa nada, pero al cabo de unos segundos empiezas a notar un mareo e inmediatamente la risa entra en ti. Y literalmente te dobles de la risa durante un minuto. Aunque el efecto suele prolongarse como máximo 3 minutos, su consumo continuo no solo crea adicción, sino que también puede dañar la médula espinal, debido a que el óxido nitroso bloquea la acción de la vitamina B12, necesaria para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Si no usabas drogas anteriormente, ahora con más frecuencia sentirás la necesidad de consumir otro tipo de drogas inhaladas, así como la marihuana, la cocaína y los alucinógenos.